Bienvenidos a Profesión de Fe, el podcast de conversación sobre la relación de coherencia y divergencia entre el pensamiento universitario y las enseñanzas bíblicas. Hoy, en nuestro episodio número 15, continuamos hablando sobre educación y enseñanza. En esta ocasión ocuparemos unas frases conocidas por varias generaciones, cuya metodología particular determinó el trato hacia la infancia, juventud y el modo de concebir la sociedad. En este programa participamos Varinia Roa Fonseca, bachiller en teología. Buenos días. José Carrillo, periodista. Buenos días. ¿Y quién les habla? Joana Rivera, socióloga. Vamos a comenzar con una cita bíblica. Vamos a comenzar esta conversación leyendo Romanos 12, los versículos 6 y 7, de la Carta a los Romanos de Pablo. Aquí va. A cada persona Dios le ha concedido en su bondad el don de realizar cierta tarea. Si tienes el don de servir a los demás, sirve bien. Si eres maestro, sea un buen maestro. Es la traducción de la Nueva Biblia Viva. La letra con sangre entra. Domingo Faustino Sarmiento, siglo XIX. Esto se plasma en la educación, en la metodología y técnicas de educación durante muchos siglos. Y estuvo vigente, por lo que leí acá, de los años 70 a los 90. Sí, del siglo XIX fue el periodo en que Domingo Faustino Sarmiento tuvo cargos públicos en Argentina. Él es el que de alguna manera sintetizó esta idea de educación en donde la violencia es admitida para disciplinar a las personas, a los niños en especial. Se pensaba que para que pudieran aprender había que tenerlos bajo castigo, es decir, que mientras el profesor los amenazara con castigos físicos, literalmente, o sea, los profesores usaban una vara para pegarle a los niños que no hacían lo que el profesor decía para que pudieran ir aprendiendo. Bueno, en cuanto a ser un buen maestro en la actualidad, podemos decir por los estudios psicológicos, si se quiere, sociológicos, que el maltrato a la infancia no es un aporte a que puedan aumentar su capacidad de aprendizaje, sino todo lo contrario, una suerte de límite que se le pone a las personas. Y tener el don de servir a los demás, como decía en Romano, porque cada persona tiene sus dones, o sea, tiene sus habilidades que está llamada a desarrollar. Eso es lo que nos invita Pablo en esta carta, a descubrir cuál es nuestro ámbito de acción y hacerlo bien. Las personas que les gusta enseñar, eso se descubre igual enseñando, pero las personas que les gusta enseñar tienen ese don de ser maestros, de disciplinar a otros, pero en el buen sentido, es decir, que puedan tener un desarrollo en las distintas materias constante. Como igual como se construye un edificio, uno pone los cimientos, después se hace el piso, después las paredes, y así se van agregando los pisos superiores. Todo esto se puede hacer de dos formas, pues de la forma con el convencimiento, digamos, que haciendo que la persona esté entusiasmada con lo que está aprendiendo. Y la otra es el sistema de esclavitud, tal como se construyeron grandes edificios en la antigüedad, por ejemplo en Grecia o en Egipto, toda la mano de obra se basaba en personas que eran esclavas y al latigazo limpio, por decirlo así, se les obligaba a hacer las cosas. Entonces, la idea de que la letra con sangre entra quiere decir que toda la intelectualidad se puede forzar y ese mismo forzamiento crea una resistencia y también como que corta algunas habilidades que tienen que ver con la libertad de pensamiento, pero también con la libertad de desarrollarse y aportar nuevos conocimientos a toda la humanidad, porque el profesor o la profesora verse a obligar a que las cosas son así o si no tú vas a dañarte porque te voy a pegar, quiere decir que los niños y las niñas cuando sean adultos no se van a atrever a hacer esto que se nos invita tanto en la actualidad, que es innovar, traer nuevos diseños, que siempre los da el padre igual, a esta tierra para mejorar las cosas que vivimos. Quisiera aportar a lo que comentaba José, que la letra Con sangre entra, que a mí en especial, así yo la escucho y me revuelve el cerebro y también el estómago. Esto está en una película infantil también uruguaya que se llama Anina, que es una película de dibujos, y ahí hay como una diferencia entre un profesor amoroso, una profesora amorosa y otra que tenía esta doctrina, este convencimiento metodológico. La letra Con sangre entra marcó varias generaciones y en esas me incluyo, porque no solo era el golpe, a mí me pegaron con un puntero y también me dieron cachetadas delante de mis compañeras. Era la humillación que te generan a nivel social, porque los castigos físicos pasaban por golpearte delante de tus compañeros, por ponerte de espaldas a la pared o mirando la pared delante de tus compañeros durante toda la clase, declarándote burro, poniéndote unas orejas de burro, cualquier rudimento que fuera que te transformara a ti en lo que ellos pedían, un mueble, un ser obediente, no un cordero, un ser obediente incapaz en realidad de proponer. Y no nos podemos sorprender por qué las sociedades, en especial las latinoamericanas, tienen los conflictos que tienen y que justifiquemos a través de eso las dictaduras, los golpes que las madres todavía le hacen a sus hijos, los castigos que las madres y los padres ejercen sobre los niños, en contraposición a lo que plantea Jesús, que dice que lo que hiciste a estos pequeños, a mí me lo hiciste. Y cuando habla la Biblia, y el otro día lo escuchábamos con el pastor Ulises Oyarzún, cuando dice que tengas cerca del niño la vara, no es la vara de para que tú les pegues con un látigo, como se usaba. A mí mi suegro me ha contado, y otras personas que lo estaban siempre corrigiendo con una varilla y les pegaban entre las piernas. Y esas mismas metodologías domésticas pasaron al colegio para que tú aprendieras letras, números. Entonces, pero el pastor Ulises decía, yo me quedo con eso, que la vara es la vara del buen pastor, es decir, la vara me infunde seguridad, pero no me lastima. Recordar, yo hablo ahora como teóloga, que Jesús debió ser el último asesinado en nuestra humanidad, y como no entendimos el mensaje, seguimos reproduciendo la muerte como un método. Y uno escucha muchas cosas para justificar la violencia, así como, ay, si una cachetadita nomás, si, oye, es que me agota la paciencia. En el fondo responsabilizamos a los niños, y los niños siempre son las víctimas de nuestros modelos de adultos. Y cuando decimos la letra Con sangre entra, no solamente estoy diciendo que yo te voy a educar en el colegio a través de un modelo tan horroroso como ese, sino que justifica que los gobiernos, tarde o temprano, aquellos que piensan distinto y hacen cosas distintas, también con sangre yo voy a hacer que ellos comprendan que hay un modelo social y tienen que regirse ese modelo social, ya sea a través de la cárcel o a través de la tortura, porque tienen que recordar que la tortura es una especialización de la metodología de los castigos que se usan en el hogar. Es decir, no te hablo, no te doy comida, te mando a acostarte, te mojo con agua helada si estás llorando, y así una serie de cosas. Entonces, la letra Con sangre entra fue aceptada cuando después Dios, como siempre se encarga de poner la paz, fue a través de distintos pensadores en que las metodologías fueron cambiando. Y recojo lo que dice el versículo 7 de la carta a los Romanos: si tienes el don de servir a los demás, sirve bien. Si eres maestro, sé un buen maestro. O sea, Jesús, que es el primer maestro para nosotros, a quien seguimos y a quien recogimos su metodología, él decía: aprendan de mí que soy humilde que soy un hombre de paz? Jesús no le dio con la vara a ninguno de sus discípulos ni a las multitudes, sabiendo que no entendían sus mensajes, porque las multitudes muchas veces iban por los panes y los peces, iban a ver los milagros, sí, pero no lograban profundizar y contener su mensaje. De hecho, ni siquiera sus apóstoles pudieron hacerlo a cabalidad hasta después de la resurrección. Y Jesús siempre fue un hombre paciente, un hombre que tenía la esperanza de que la creación del Padre en su perfección iba a ser que alguna vez nosotros como humanidad nos diéramos cuenta que la violencia es injustificable. Estamos en el siglo XXI y a veces vemos que hoy día los niños y las niñas todavía son maltratados, verbalmente son denostados. Yo lo experimenté en la universidad cuando conocí a Johanna, que los profesores con mucha frecuencia nos denostaban verbalmente. José, gracias a Dios, no tuvo esa experiencia en la universidad, en la primera que yo estuve tampoco. Pero en el colegio, el profesor que hablaba más fuerte, ese parece que tenía mejor éxito. Y es muy difícil aprender con miedo. Con miedo no aprendemos, con miedo actuamos igual que el perrito, el gatito, la vaquita, el caballo. Yo que vivo en el campo, aunque no tengo todos esos animales que he mencionado, no están a mi cargo, porque los animales aprenden con miedo. La violencia es una forma de mantener a perpetuidad la esclavitud que finalmente Dios vino a liberar a su pueblo de la esclavitud. Y hay muchas formas de mantener esta violencia, esta sangre, ¿sí? A través de coartar económicamente a los pueblos, de mantener a las mujeres en pobreza, de mantener la desigualdad que hay entre quienes merecen lo que se llama una buena educación y una mala educación. De una u otra forma, aunque ya no se golpee con la misma frecuencia y no se humille con la misma frecuencia a nivel de salones de clases, sigue de una u otra forma este mensaje todavía vigente de manera oculta, pero también haciendo asedio en las comunidades educativas y en los pueblos. Para cerrar la idea, entonces después cuando escuchamos que Dios es amor, que Jesús es un maestro de paz, no resulta incongruente, porque toda la vida también en nombre de Dios me han castigado, me han denostado, han mantenido un pueblo en pobreza, un pueblo con miedo. Entonces, ¿cómo después yo voy a realmente creer que Dios es amor, que Dios es paz, que Dios quiere mi bienestar, que tiene pensamientos de bien y no de mal, cuando durante toda una vida, toda una generación, he aprendido lo contrario? Y a las personas, incluso a las que pueden estar escuchando este programa, les resulta incoherente e inconsistente que nosotros le hablemos de un Dios de paz, de un Dios de amor, cuando han visto durante toda su vida lo opuesto a eso. Entonces, por eso siempre invitamos a leer la Biblia, a pedir que oren para que Dios realmente les revele su propuesta de amor, porque Él nos amó primero. Y las religiones, todas las religiones, todo el pensamiento religioso que también va abrazado de la letra con sangre entra, lo que hace es apartarnos de la propuesta amorosa de Dios. Por eso Dios es el mejor maestro. Cristo en la tierra vino a mostrar lo que significaba la maestría de Dios y a Él lo seguimos. Y a quienes tienen la vocación de maestro, si Dios no te ha puesto la paciencia, la tolerancia, el sentido del humor, la verdad es que tienes que, más que replantearte tu vocación, tienes que pedirle a Dios que te abra a todo eso, porque los niños y las niñas cada vez están más sobre hiperestimulados con cosas que muchas veces no los benefician. Me quedé así como pensando en el tema de cómo es el castigo, una especialización de los modelos de, digamos, de crianza represivo en, a partir de la vida doméstica. O sea, que la tortura parta de ahí, dentro de las familias. Porque sabemos nosotros que yo creo que en todos los ejércitos del mundo les enseñan a torturar. Y Chile ha experimentado esto en generaciones pasadas y quizá alguna muy cercana. Obviamente marca nuestro, yo voy a hablar por Chile porque solo he vivido acá, pero marca el ser chileno, la praxis, como por decirlo, un mínimo común determinante, la validación de la violencia. La validación de la violencia en los distintos niveles y ámbitos de la sociedad. Y estamos, claro, si comienza en lo microestructural, en el cara a cara, en donde emerge y se va estructurando una sociedad, primero en la familia, luego en los jardines infantiles o en las escuelas, en los liceos, y vamos subiendo a la universidad y vamos subiendo a los ámbitos de trabajo y se va permeando esto también en las industrias, en algún tipo de empresa de servicios. Y lo vimos el año pasado, una empresa que no voy a nombrar, pero que fue el tipo, fue grabado torturando a sus trabajadores y los trabajadores continuaban trabajando y lo hizo durante mucho tiempo. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo las personas no fueron capaces antes de decir basta? ¿Por qué? Por temor, por ese miedo que se viene inculcando desde pequeño. El miedo a perder el trabajo es tremendo en Chile. Estás desafiando una autoridad de alguien que domina y que si ejerce así su liderazgo de manera déspota, descalificadora, prepotente, abusadora, incluso con improperio, tú tienes que bancártelo. Te toca y amén, amén. Y acá el más patero es el que, o sea, es lo que yo he comprobado, porque el más patero es el que siempre queda en los trabajos, no el que más sabe, no el que más es, ni siquiera es buen trabajador muchas veces. Simplemente es el más salamero, es el que más le hace como que el amén en cuanto sigue la corriente. Y sigue la corriente en cuanto a las prácticas de, ¿cómo decirlo?, de maltrato y también de tortura, porque el año pasado fuimos testigos todos a través de los medios de comunicación social masivo, cómo torturaban a trabajadores. Oye, esas personas, las que fueron torturadas, creo que fue uno que el caso que denunciaron, pero no estamos con certeza de que fuesen más, quedan con daño y para siempre. Su psiquis y su salud mental queda marcada para siempre. Entonces estamos hablando de algo, ¿cómo explicar? Una tergiversación y una maléfica interpretación de lo que viene en la Biblia, porque muchas veces se dice, oye, la Biblia le hace un flaco favor a lo que tiene que ver con quizás con una cultura de amor, de la tolerancia, de la benignidad, pero es que también hay que entender el texto en su contexto, ¿cierto? Y tener una espiritualidad sana, y no pasa por decir, mira, es que el Señor dijo esto, esto, esto, esto, y maten a todos y no dejen ni siquiera una vaca en alguna parte de la Biblia sale viva, o sea, maten a todos. ¿Y por qué no mataron a todos? Miren, ¿qué pasó? Se perdió después, Josué perdió después una batalla, ¿por qué? Porque había contaminación en el pueblo, pero es que ten presente que debes entender el texto en su contexto y que lo que Dios siempre nos dice a través del la humanidad, de la creación de la humanidad y de las personas que han tenido la virtud y aquel bello don de recibir palabra y la valentía de escribirla a pesar de lo que sea, siempre se dice Dios es amor y Jesús viene a ratificarlo, a comprobarlo, a vivirlo y mostrarlo. Por eso es maestro de maestros, porque nos viene a enseñar desde lo más pequeño cómo se entrega el amor. Desde lo más simple, cómo se practica el amor, la paciencia, la tolerancia, la benignidad, cómo hasta el sentido del humor, como hablaba Varinia. Porque el Señor es un Señor alegre, el Señor es alegre. Se habla a veces en el Antiguo Testamento de un Dios castigador, terrible. Sí, es Dios. Y hay que tener temor de Dios, obviamente que sí, porque nuestra condición humana muchas veces es frágil en muchos aspectos, casi todos los aspectos, y el Señor sabe eso y va tratando contigo cada fracción de tu ser para poder fortalecer tus debilidades. Pero no lo hace con sangre, sino que con pruebas y con procesos, ¿cierto? Con tiempos que son distintos a nuestros tiempos, que nosotros estamos como a veces acostumbrados también a los tiempos rápidos. El Señor tiene otros tiempos, tiene otros procesos porque son verdaderos y profundos. Y respecto al tema de cómo esto cala en la educación, de alguna u otra manera se van transformando y cambiando los paradigmas educativos y se va comprendiendo que el castigo físico y la violencia tanto así grosera física y la violencia simbólica solamente hacen reproducir un tipo de conocimiento y un tipo de sociedad, limitan y muchas veces determinan a las personas. Entonces, no viene a ser provechoso ese tipo de modelo educativo con castigo físico. Le pasó a mi papá, por ejemplo, que mi papá es zurdo y él estudió en el campo y le pegaban con una varilla de membrillo en las manos. Siempre le pegaban y él, porque no podía él escribir con la mano derecha, obviamente le hacían escribir con la mano derecha. Y al final descubrieron que era porque él era zurdo, pero igual los obligaron a aprender a escribir con la mano derecha. Bueno, al final que escribe con las dos manos. Siempre él se acordaba de eso, de los golpes en las manos. Y a mí me tocó un que me pegaran en los años 80 acá en Tocopilla en las piernas. Por el que les comenté el otro día, que no, yo escribía como en la pizarra, porque la profesora decía escriban como en la pizarra, pero en realidad se refería a escribir los contenidos que estaban en la pizarra, pero no en la forma, por decirlo como horizontal, en que está la pizarra. Yo lo hacía de igual, de manera horizontal, como estaba en la pizarra, y por eso me pegaron. Que pegaran cachetada, Varinia, lo encuentro muy fuerte, doloroso, los golpes en la cara duelen bastante. Encuentro que ya eso es una etapa que ojalá se haya dejado atrás, aunque se sigue validando la violencia. Me ha tocado tener que detener a padres en Iquique o acá que han golpeado a sus hijos pequeños y yo los he detenido. Y les he dicho que eso no se hace y te improperian y toda la cuestión y no se metan, no le incumbe. Pero es que no es concebible porque no estamos para eso y los niños no están para eso. Y eso, porque es importante en todo aspecto el respeto, la tolerancia, el cariño. Y si usted es un maestro, sea un buen maestro. Si el Señor le dio el don de servir a los demás, busque de Dios, que Dios le va a dar más paciencia, le va a dar más fortaleza, más tolerancia, porque ahí es infinito, infinito, como es como, no sé cómo decirlo, como un viaje al cielo, es como, tú puedes pedir y pedir y el Señor te ayuda. Yo lo he experimentado porque en algún minuto yo sentí que era una persona muy como impulsiva. Entonces yo le pedí al Señor, ayúdame a contener, ayúdame a tener más mansedumbre, o porque eso me llevaba un poco sin querer a la desobediencia, el ser impulsivo. El ser impulsivo no es el carácter de Dios, o sea, o el carácter de Jesús, porque Jesús se encarnó y vino y vivió y nos mostró cómo era su manera de ser y Él trató con todo tipo de persona y no anduvo discriminando y defendió al débil, a la que era discriminada, a la que iba a ser dilapidada, por ejemplo, y era muy criticado por eso, pero él lo hizo con mansedumbre. Y aún así, siendo manso en su carácter, Él hablaba las cosas, enseñaba y lograba llegar a las personas que llegó. Porque si bien en algún minuto por los panes y los peces había, no sé, 3.500 o más, quedaron 12, pero eso caló hasta el día de hoy. Estamos reunidos hoy por su amor, por su enseñanza y y su pureza, por decirlo de una manera hermosa, su pureza en el entregar el amor. Porque a lo mejor nosotros también queremos entregar amor, queremos que ese alumno se eduque o qué sé yo, que aprenda y que, por ejemplo, en el caso mío, que me robé una goma y me castigaron también, y eso está bien que me enseñaran, eso estaba bien. A mí ya no me pegaron, me enseñaron, me dijeron ya siéntate atrás, pero bueno, está como decíamos, la violencia física y la violencia simbólica. Pero lo mejor es la enseñanza que se hace con conciencia, con mover la mente, la sapiencia. Porque ahí uno reflexiona y dice, es malo robar, porque ¿cómo voy a quitarle al otro lo que es de su propiedad, lo que usa, lo que llevó? Y yo no puedo hacer eso, no me compete, no está dentro de mi ámbito de acción, porque se puede uno sí solicitar el préstamo de eso y uno lo devuelve. A mí me quedó súper marcado eso porque hasta la universidad, me acuerdo que me prestaban fotocopias que teníamos que conseguir para estudiar y yo buscaba hasta la última hoja, si ya aquí está la 29, la 27, y la juntaba, iba y devolvía la fotocopia. Y quedaban algunos súper sorprendidos porque ya había dado la prueba, ¿cachai? O sea, ya era como, ¿para qué devolví la fotocopia? O sea, es como ser como súper... meticuloso en el sentido de ser como honrado, y valoro mucho la palabra honradez, y eso fue producto de una enseñanza, y lo mejor es la enseñanza amorosa. Solo quiero agregar una cosa. Ya. Cuando estaba hablando Johanna de los trabajos, y yo quería complementar que un poco también un círculo vicioso que se produce con la actitud de los trabajadores, porque tal como hablábamos de Cristo, que era amoroso y paciente, al Jesús al enseñar con todas las personas, con los que sabían mucho, con los que eran poco educados también, pero a la vez también era firme y tenía autoridad. La autoridad no es algo que se pueda ganar a base de la violencia. Por eso la diferencia entre la legitimidad y la legalidad. Lo legítimo es algo que todas las personas reconocen como que está bien así. Y la legalidad es algo que permite la ley solamente. Entonces, también hay un equilibrio en los jefes. Cuando un jefe es buena onda, los trabajadores tienden a no responder. Y en especial en nuestra cultura latinoamericana, entre menos haga y me paguen lo mismo, voy a estar más contento. En este sentido decía yo que era un círculo vicioso, porque si el jefe no es firme, los trabajadores no van a estar involucrados en hacer el trabajo. Y a la vez, claro, si los trabajadores pudieran tener un entusiasmo por lo que hacen, amar lo que hacen, no necesitarían que los jefes tuvieran que disciplinarlos de esta forma. El ejemplo que tú das, yo creo que es extremo y que no tiene que ocurrir. Por eso hablo de un equilibrio que tiene que ver con que la autoridad también tiene que ser firme y plantear lineamientos, y el que se salga de las reglas tiene que tener también alguna consecuencia. Sí, por eso también todos los establecimientos educacionales tienen un reglamento que deberían cumplir los estudiantes, y cuando esos reglamentos se dejan de cumplir, un poco se le abre la puerta a que el único recurso que tengan los profesores es alzar más la voz, es gritar más y golpear el libro, como decíamos en el capítulo anterior. Entonces, digamos que tiene consecuencias a lo largo de toda la vida esta manera de ver la educación. Muchas gracias, José, por tu reflexión. Comparto contigo eso, que la autoridad tiene que ser firme, más no violenta. Pasamos a la cita bíblica. Nuestra segunda cita bíblica, Salmo 119:66. Impárteme conocimiento y buen juicio, pues yo creo en tus mandamientos. Nueva versión internacional. Gobernar es educar. Pedro Aguirre Cerda, siglo XX, entre los años 30 y la década de los 50. ¿Qué opinan sobre esta frase? nos parece bastante coherente en primer término a hablar de impárteme conocimiento. Esto en el Salmo 119:66 le pide a Dios el salmista: impárteme conocimiento y buen juicio, pues yo creo en tus mandamientos. Entonces hay una como una base, que es creer en los mandamientos de Dios para que poder pedir, es como su argumento para que le imparta el conocimiento y el buen juicio. Y Pedro Aguirre Cerda, te escuchamos con la Varinia su discurso cuando dijo: gobernar es educar. Y era muy coherente lo que él decía con esto, porque era un tiempo en que las grandes masas de trabajadores, que muchos no habían estudiado, y el sistema educacional chileno en particular era bastante débil, llegaba a pocas personas, no era muy fuerte. Entonces él se decidió a financiar un sistema educativo que llegara a todas las personas de manera obligatoria para enseñarles a leer y escribir en primer término, a enseñarles matemáticas para que pudieran participar de mejor manera en la economía, pero también lo que necesitaban era dotarlos de capacidad reflexiva para interactuar en los distintos ámbitos que de poder que se estaban generando en los sindicatos, en los partidos políticos también, porque había una cantidad de personas que eran entendidas en distintas materias, pero otras muchas solo entendían a más o menos nomás lo que se les decía, porque no habían tenido la oportunidad de estudiar. Entonces la idea de Pedro Aguirre Cerda era educar a la población para que pudieran participar de la vida democrática de una mejor manera, es decir, que no se dejaran llevar por algunas ideas o no solo ideas, sino que por, como se estilaba en ese tiempo, por cohecho, es decir, que yo voto por este porque me regala tal cosa, sino que pudieran reflexionar y entre todos construir un país mejor. Y fue una época, en nivel político se llama el estado de bienestar, y en la economía el keynesianismo, que tiene que ver con que el estado tiene que fomentar las partes en que el mercado no puede sostener a la sociedad, sino que hay que incentivar para que dotar a la población de capacidades que los puedan llevar a lo que se soñaba en ese tiempo, que era el desarrollo. Es decir, parecerse a los países más ricos. Y en relación al, como les digo, al Salmo, yo encuentro que tuvo una muy buena actitud ese presidente de Chile de ligar el gobierno a la educación. Es decir, que la política necesita que la gente la entienda. Es decir, que las personas que viven en un país puedan entender qué cosas se están discutiendo. Y para eso es necesario tener una educación, es decir, que puedan aprender las bases para que cada persona en su intelecto pueda opinar y tomar partido por alguna u otra idea. Voy a meter mi cuchara, voy a opinar. Cuando el salmista dice: impárteme tu conocimiento y buen juicio, porque yo creo en tus mandamientos y creo y además los llevo a la práctica, recordándonos también que el conocimiento que Dios nos puede impartir a nuestro cerebrito y a nuestra alma y a nuestro tiempo que vivimos es limitado, porque no nos cabe todo el conocimiento de Dios. ¿Ya? Entonces uno pide que Dios nos revele algunas cosas para tener entendimiento y poder discernir acerca de los acontecimientos y no actuar, como decía Johanna, de manera impulsiva o reactiva, así como cuando uno prende un fósforo, porque eso en general no crea diálogo, ni crea consenso, ni ocurre nada. Y referente al gobernar es educar de Pedro Aguirre Cerda, yo me acordé de otra parte de la Biblia cuando, parece que está en Primera de Samuel, la verdad es que en este momento lo ignoro, pero dice: mi pueblo perece por ignorancia. Y la ignorancia de este pueblo era cuando Dios lo declara y queda escrito, digamos, en la Biblia, es porque las personas, al no leer la Biblia, cada una y solo quedarse con lo que escuchó, se queda con lo que escuchó y con la interpretación de aquel que le entregó la palabra. Y por eso en general nos volvemos ignorantes y nos apartamos del camino. Ahora, sí, yo reconozco lo que hizo este caballero, lo que Dios le pidió que hiciera, que fue que hizo de la educación pública en Chile una obligación. O sea, las personas en ese tiempo tenían que estudiar la primaria, que era para nosotros desde primero básico hasta octavo básico, sabiendo que había en ese tiempo una cantidad importante de personas que eran analfabetas. Entonces, ante menos conocimiento ilustrativo tenían, su cantidad de lenguaje era menor, sus reacciones eran menores. Y como comentaba José, frente a las nuevas principios del siglo XX, y lo hablamos cuando estudiamos la universidad, de cómo van cambiando abruptamente las ideologías y las metodologías, claro, en el principio del siglo XX las personas ya eran muchas, ya muchas vivían además en las ciudades, generando una serie también de trastornos para quienes antes vivían en las ciudades y no contaban con esta gran cantidad de personas que llegaron. Entonces, Pedro Aguirre Cerda se da cuenta de que hay que modificar esta relación que tiene la sociedad y siente que la única forma y el gran camino es la educación. De hecho, todavía nosotros nos tomamos de eso, así como no ha pasado del todo la letra con sangre entra, todavía nosotros pasamos por eso. De hecho, todos pasamos por la universidad porque creemos que la educación, la instrucción y la tecnología que esa instrucción te transmite, te abre otras puertas, te lleva a nuevos senderos. Sin embargo, yo veía que hay una como una doble lectura, si lo quiero hacer, pero no porque solo sea quisquillosa, sino cuando dice gobernar es educar, también te está diciendo que solo los que tienen educación están capacitados para gobernar. Aquellos que no tuvieron la oportunidad de ilustrarse no tienen nada que opinar y nunca van a tener un rol, si lo quieren llamar así, de poder o de eminencia en la sociedad. Y también ahí hay una doble lectura, porque hay personas que son autodidactas y que tienen muchas capacidades, pero si no han ido a la universidad, si no tienen un certificado que los respalde, en realidad todos los dones y talentos que Dios puso en su historia, en esta sociedad, en el modo en que la concebimos, no son considerados como válidos. Y ahí queda otra vez como la división entre lo que se llama educación formal y educación informal, o entre cultura popular y cultura no popular. Y seguimos otra vez generando estas especies de dicotomías sociales. Entonces, sí, era importante y fue relevante lo que él hizo. Pero la educación no pasa solo por ir a la universidad o por ir al colegio. También hablábamos la semana pasada de que en esta educación se nos ha apartado de la relación con Dios, se ha laicizado la educación, se ha considerado que Dios en el fondo no tiene nada que hacer en nuestras vidas cotidianas. Y a propósito de que gobernar es educar, yo vuelvo a sugerirte que leas la Biblia y que te eduques en la Biblia para que aprendas a gobernarte a ti mismo, a gobernar esas impulsividades que muchas veces generan más dolor para nosotros mismos y para quienes amamos, más de lo que tú te puedes imaginar. Entonces, edúcate, lee la Biblia, pídele a Dios, como dice el Salmo, conocimiento y buen juicio para que te puedas apegar a los mandamientos, porque nuestro Maestro Jesús dijo dos cosas clave: tienes que amar a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, es decir, con todo tu razonamiento, con toda tu capacidad de descubrir, con toda tu capacidad de cuestionar, con toda tu inteligencia, con todas tus matemáticas, con todo tu arte, con toda tu fuerza, con todo tu espíritu, y tienes que amar al prójimo como a ti mismo. Ahí se resume todo, amar, nunca de otra forma. Entonces, en este amor necesitas educarte para el amor. Y la Biblia, la lectura sagrada, es la mejor forma de que tú te eduques de manera completa, que tengas una educación integral e integrada, y que tú puedas integrar a otros en este nuevo modelo de amor. Me parece sutil también estas acotaciones que has hecho, Varinia, porque también está como gobernar es educar. Entonces, ¿quién no tiene educación? No puede tener ningún cargo como, entre comillas, político partidista o algún liderazgo de tipo político. Entonces excluye a todas las masas que están, a las personas que han sido por X motivos privadas de una educación, ya sea pública o particular, y cosa que nosotros sabemos que no es así. Muchas veces las personas pueden ser autodidactas, las personas pueden ser desarrollar liderazgo desde pequeño, el Señor da los dones y la persona lo puede desarrollar igual. Bueno, la importancia que yo creo que fue esencial es poner la educación como un derecho universal en Chile, no algo así como que queda al que puede lo resuelve como pueda, como ya lo establece como un principio del Estado y que sea universal, que sea gratuito, claro, que sea laico, y ahí ojo piojo en cuanto a que para él el tema de la idea de Dios o del cristianismo viene a ser como una especie de algo que afecta la libertad de la conciencia, que, ¿me entienden? Una mirada negativa. Sí. O una mirada negativa de lo que puede ser la experiencia de vivir y de crecer en el amor del Señor, de Jesús, y del Señor y del Espíritu Santo. Él lo veía como algo negativo, por eso lo plantea como laico, que la educación fuera laica, para que nada alterara la conciencia y perturbe al espíritu del niño o la niña durante el periodo formativo. Y esto continúa estando presente en muchas y muchos profesores que son de esta corriente, no sé si decirlo muy objetivista, hasta cierto punto pragmática. Recordemos que él se fue a especializar, también estuvo en Francia, también tomó unos estudios de economía, no solo de filosofía y letras, sino que también de economía y de cómo administrar la administración pública del Estado. Entonces, hay todo un tema ahí, como el pensamiento, un poco de lo que tiene que ver con el Partido Radical y con todo esto de la solidaridad, la fraternidad, y ¿cuál es el otro valor? Son tres. La libertad. La libertad. Pero se ve el cristianismo como una amenaza a la libertad, como una amenaza a la fraternidad y una amenaza a la solidaridad. Porque seguramente se entendía y se conocía el cristianismo como la solidaridad en el cristianismo era el dar a los pobres tal limosna, lo que te sobra, eso no es solidario. Fraternidad, y ay no, que ahí no dejan que compartan hombres con mujeres, qué sé yo, ¿por qué? Porque son moralistas. Entonces hay otra brecha. Y la tercera brecha, claro, la libertad. Y ahí se ve, no, porque el cristianismo te está diciendo esto, esto, esto, esto. Y eso es como, para mí, una mala experiencia de lo que es la fe. La fe, el contenido, el amor. Porque realmente experimentar lo que yo he experimentado, yo lo digo de manera personal, con la fe, con el vivir, con esfuerzo, sí, porque no es fácil. La fe, los mandamientos, te da libertad también, te da libertad, pero lo entienden negativamente porque lo ven desde afuera. Esa es mi opinión, mi humilde opinión respecto a... Porque igual ustedes ya dijeron bastante sobre lo que Pedro Aguirre Cerda, que fue muy importante lo que hizo, porque obviamente sin educación las personas no iba a haber ninguna idea de desarrollo, y estábamos hablando de que era un problema en las ciudades, en las grandes ciudades de Chile, que en esos tiempos Santiago, Concepción, Antofagasta, como grandes ciudades que ya tenían los problemas asociados al tipo de pobreza urbana, ¿cierto? La pobreza diferente a la pobreza rural. Y aglomeraciones de personas en las ciudades, producto de la migración masiva campo-ciudad y los procesos de industrialismo que se dan en Chile. El primero, a mi entender, es lo que se da en el norte, que es con la industria salitrera, a partir del 1820, y también la idea de progreso, que se va de una u otra manera transmitiendo, socializando, validando, así como hacía José, legitimando en las conciencias de las personas, no solo a través de la instrucción de la lectoescritura o la educación formal, sino que la educación informal, en la familia, el váyase al norte a trabajar. Yo lo hablo en caso de mi familia, de mi padre, que es 3 hermanos, salieron y era así como, no vuelva nunca más acá, el campo de la pobreza, el campo del retraso, no está bien para usted, entonces vayan y a trabajar al norte, allá hay plata, allá van a tener progreso, ¿cierto? Y un futuro espléndido, ¿ya? Y esto tiene que ver igual con cómo Chile se fue abriendo también a las influencias o la gente socializadores que tienen que ver con el cine, ¿cierto? Las revistas, los periódicos, el boca a boca, eso se va transmitiendo boca a boca, las canciones, ¿cierto? Etcétera. Yo me despido agradeciendo a Dios la oportunidad que nos ha dado de aprender, reflexionar y de que nosotros cambiemos nuestro presente en el conocimiento de su palabra. Amén. Te voy a insistir majaderamente, lee la Biblia, está por internet, si no la tienes en papel. Si la tienes en papel la puedes subrayar, puedes buscar, puedes leerla de principio a fin o de manera saltada. Si te cuesta mucho, parte por Lucas en el Nuevo Testamento, que era un médico, es más histórico, más concreto. A mí como individuo personal me encanta el Génesis, me parece cinematográfico el Génesis, lo leo muchas veces, me encanta. Y los Salmos, que son poemas si lo quieres entender así, son maravillosos también. Lee la Biblia, descubre que la palabra de Dios está presente y vigente. Y todas las religiones, desde la budista más ascética hasta los nuevos movimientos religiosos que hay, todas recurren siempre a un maestro. Y todas recurren siempre a una palabra, porque los budistas también tienen sutras guardados, textos antiguos, y recurren a eso, los leen una y otra vez y lo interpretan. Y todos los budistas que también están a favor de la paz y no de la violencia tienen una forma, una disciplina y la respetan. Entonces, la disciplina no tiene nada que ver con el disciplinamiento, son caminos distintos. Y de verdad que el amor es el único camino. Nosotros tampoco hemos sido educados en este amor idealizado del que creemos que puedes entenderlo, no, estamos hablando de un amor concreto en la tierra, de un amor que tiene que tener disciplina, de un amor que está sustentado en la palabra, de un amor que está sustentado en la oración, de un amor que está sustentado en el trabajo cotidiano y sencillo, porque cuando Dios nos puso al hombre y la mujer en el Génesis, los puso a trabajar, no los puso en una hamaca a tomar limonada, los puso a trabajar, ¿sí? Pero era una forma distinta de desarrollo. En ese tiempo Dios conversaba cara a cara con las personas y por toda la historia eso se ha perdido y ahora recurrimos a la oración para conversar con Dios. Puedes orar todos los días y darle gracias a Dios por la vida que te ha dado, porque aunque no dudo que has tenido momentos difíciles y de gran dolor, Dios sigue sosteniendo tu vida con un propósito. Eso. Amén. Amén. Quiero invitar también, igual que Varinia, busca la palabra, ora, conversa con Dios, agranda y pide agrandar tu fe. Si has pasado momentos difíciles, si ahora estás pasando momentos difíciles, puedes tener la certeza que con Dios tendrás paz en la tormenta. Amén. Así es. Tendrás fortaleza en la debilidad, porque Dios te da su fortaleza cuando tú estás, así como yo me he sentido en algún minuto, en el suelo, con un dolor inmenso en el corazón, con lágrimas en los ojos, y tú pides fuerza, fortaleza, te llega. Y no es tu fuerza, es la fuerza de Dios. Pero te llega y tú puedes levantarte, puedes salir adelante. Tómala, toma esta decisión. Como decía Varinia, está Lucas, está Juan. A mí me encanta leer a Juan. Me gusta mucho los salmos. Amo los salmos. Y es interesante, creo yo, tomar esa, quizás para otra oportunidad, el dar a entender y profundizar que es distinta la disciplina con el disciplinamiento y el adoctrinamiento. Son cosas diferentes. Eso, vamos cerrando el capítulo de hoy. Muchas gracias por escuchar este podcast. Tus comentarios, testimonios, propuestas de temas y preguntas, escríbenos. Te estamos esperando para que nos escriba a profesiondefe@saldelmundo.cl. Escúchanos la próxima oportunidad con otras perspectivas acerca de la educación. Saludamos a la Congregación Libres para Cristo de Tocopilla, a la cual yo pertenezco, y a Cristo, tu única esperanza de Ovalle, a la cual pertenecen José y Varinia. Bendiciones a todos. Bendiciones. Bendiciones. Dios los bendiga. El shalom de Dios para ustedes. Amén. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.